luce como un sueño y se mueve lento como en un video donde ella es la protagonista. Cada que la veo me hace ojitos tiernos, siempre en el mismo lugar. Quisiera poderle hablar. Acercarme, me intimida que sea tan radiante. Es la chica del clima en la tele, se ve tan linda cuando se mueve y se mueve lento.